Y cuidado que se viene la caravana. El diablo y su caravana está engañando al creyente, para que no le predique el evangelio a la gente. El diablo y su caravana está engañando al creyente, para que no le predique el evangelio a la gente. Después de hablar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Después de hablar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Él es el padre de mentira. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Al hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, se lo lleva para el mundo y esa es la cosa más fea. Al hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, se lo lleva para el mundo y esa es la cosa más fea. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. ¡Oh, qué bueno! ¡Aleluya! El diablo y su caravana está engañando al creyente, para que no le predique el evangelio a la gente. El diablo y su caravana está engañando al creyente, para que no le predique el evangelio a la gente. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Y mi deleite es servirle, Señor. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué lindo es vivir con Cristo por toda la eternidad.